En el juzgado número 4 de esta capital federal se realizó la audiencia pública por el llamado Hospital de Lugano, producto de una denuncia que presentaran vecinos y asociaciones de la zona en la que denunciaban que el centro de salud tiene una infraestructura menor a la que establece la ley. El llamado hospital fue inaugurado en junio de 2009 como centro de salud integral, pero los vecinos denuncian que no cumple con las características de complejidad necesarias, ya que no tiene servicio de guardia, ambulancia ni camas para internación. Nuestro equipo de trabajo estuvo en las puertas del juzgado, donde mientras se llevaba a cabo la audiencia, los vecinos pedían la puesta en funcionamiento del hospital. Bueno, estamos con Iván acá en la puerta del juzgado, esperando la audiencia a ver cuál es el resultado. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Y contá un poco, bueno, cuál es la situación de ese supuesto hospital. Mirá, el Hospital de Lugano es una lucha de 20 años de los vecinos de la zona, donde distintos gobiernos siempre se negaron. Y Mauricio Macri, en la campaña del 2007, dijo que él efectivamente iba a ser un hospital. Y lo que han hecho es una salita grande, una salita de primeros auxilios grande, con mucho espacio libre, pero que no tiene ninguna característica de hospital, como sea internación y los servicios que dan alrededor de la internación. Mucho menos terapia intensiva, análisis, laboratorio, nada de eso que figura en un hospital. Estamos con Eric de la Junta Vecinal de Villa 20. Arriba está la audiencia. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué expectativas tienen y cuál es su reclamo? Esta audiencia lo que queremos es, digámosle, tener el apoyo e imponer una fuerza positiva para que se pueda concretar el sueño y la realidad del hospital público realmente, ya que sabemos que claramente hace años atrás el señor Mauricio nos prometió un hospital, lo cual resulta o terminó siendo una salita que trabaja precariamente porque no tiene, digámosle, ni la mitad de equipamiento que tiene la otra salita de salud primaria, ¿no? Bien, estamos con Janet y, a ver, contanos un poco qué están reclamando y qué expectativas tienen de esta audiencia. Mira, nosotros estamos reclamando el hospital, el supuesto hospital. Nosotros lo que venimos a hacer simplemente que la Comuna 8 es muy grande. Está Soldati, está Lugano, y para qué tener un hospital lejos, ir a ponerle ir al Piñeiro o ir al Santoyani si nosotros tenemos un supuesto hospital ahí. Lo que queremos y le pedimos a Macri es que termine el hospital. Como resultado de la audiencia, la jueza Elena Liberatori dio un plazo de 10 días al gobierno de la ciudad para enviar un informe técnico sobre las obras a realizarse para que el hospital funcione. Desde el barrio de Villa Lugano, en Capital Federal, informó Radio Comunidad 88.3 para Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.